gremial. Ahí está, ahí ya lo escucharon. Hablo del señor Carlos Rapuzzi, repito, secretario gremial de la UEN. Obviamente, escenario complejo, delicado, por estos trabajadores que no le renovaron el contrato. Y es literal, quedaron sin trabajo. Y obviamente hay acciones, se habla de la superpoblación. Algunos dicen, che, la superpoblación también se da en otros sectores, pero van por los más débiles. Bueno, a ver, para eso vamos a hablar con Carlos Rapuzzi. ¿Cómo estás, Carlos? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablo, buen día para vos y para toda la audiencia. Para nosotros también es un gusto poder tener la posibilidad de expresar nuestras cuestiones acá por este medio que sabemos que es muy escuchado. Ahí está. Bueno, muchos compañeros municipales nos escuchan y nos mandan mensajes. Carlos, escenario complejo, ¿no? Delicado, difícil, ¿o no? Sí, mirá, yo te digo, Pablo, hace 20 años que estamos en la conducción del gremio con Torre, con Maxi. Hemos tenido problemas como estos, hemos tenido, pero de esta naturaleza, de que un intendente se le ocurre un día para otro despedir a 100 compañeros, 100 compañeros. A ver, no estamos hablando de dos o tres casos puntuales. Acá se está hablando de 100 trabajadores y trabajadoras que quedan de un día para el otro sin el sustento familiar. Al margen de eso... Fuiste directo, disculpa que te interrumpa, Carlos, fuiste directo con la palabra despido. Más allá que quieran justificar de que no es una... Se quedan sin laburo. Se quedan sin laburo. Hay gente, y gente que viene trabajando, si bien es cierto, por ahí vos decís, bueno, tienen dos o tres años de contrato, pero es gente que viene trabajando ya por diferentes programas, gestiones anteriores, había programas nacionales, entonces esa gente iba trabajando. A medida que se iban produciendo las vacantes, esas personas tenían la posibilidad de ir cubriendo. Y así fue que en septiembre, octubre del 2023, hubo la posibilidad de que eso... la totalidad de esos compañeros pudieran quedar contratados con aporte y quedaron contratados con aporte. Pero eso no significó de que la municipalidad se haya superpoblado de trabajo. Está buena esa aclaración, porque es uno de los mensajes hoy del Ejecutivo Municipal, es superpoblación, también hablan de gente que no cumple, y en este caso hay gente que ha probado que cumple con su trabajo, con sus horarios, y que ve injustamente esta decisión. Exactamente lo que nosotros le venimos manifestando en un primer momento. Ellos tienen herramientas para saber si el trabajador cumple o no cumple. Entonces, pero así a la ligera, de porque a un secretario, y toda esta movida la empezaron desde la Secretaría de Desarrollo Humano, cuando empezaron con el tema de los CDI, ahí está. Que es un tema que socialmente afectó muchísimo a la zona más afectada de Concordia, los barrios de la zona periférica, los barrios más humildes, con el tema de que se decidió de un día para otro también no darle más lugar a los chicos de 4 años en los CDI. Si bien es cierto, ya un chico de 4 años tiene que concurrir a una escuela, provincial, pero se estaban hablando de 1.500, 1.800 chicos. No había escuela, no había capacidad para tanto, para tantos chicos. Bravo, cara. Y desde la Secretaría de Desarrollo Social, de un día para otro, se dejó a esa cantidad de chicos afuera. Y son chicos que hoy vos los ves, que andan deambulando, con frío, no tienen para comer, que andan nosotros pidiendo. Nosotros nos llegaba de los padres yendo a la cosecha. Gente que tenía esa posibilidad de poder dejar a los chicos ahí toda la mañana para poder salir a hacer alguna actividad, poder tener el sustento para el fin de semana. Ahí de lunes a viernes se los mantenía, se les daba el desayuno, se los educaba, se los trataba. Y bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Social, el señor Aristide, de un día para otro, de un plumazo, sacó todo. Y ahí fue que tuvo la excusa de decir, bueno, tenemos que reducir personal. Pero no se les ocurrió decir, bueno, vamos a trasladarlo a otro lugar donde puedan hacer útiles, que hay muchísimos lugares dentro de la municipalidad que está haciendo falta gente. Y no... ellos decidieron cortar por lo sano. Me gustaría, Carlos, que me aclares, porque algo me comentaste fuera del aire, esto del mensaje de superpoblación del municipio, ¿no? Que para vos, por tu análisis, por tu dato, no es tan así. Para nada. Mirá, nosotros desde un primer momento, cuando nos sentamos a conversar, que eso era el mensaje del intendente, de que él venía a terminar con eso, con los acomodos, que... se instaló en la sociedad que la municipalidad tenía 6.000, 7.000 empleados, que estaba superpoblado de empleados. Y te digo, la realidad hoy indica que la municipalidad, entre personal de planta permanente, contratado con aporte y contratado sin aporte, llegamos a 2.600 empleados. Hombre, una ciudad de 230, 240.000 habitantes. Paraná podrá tener 300.000 habitantes, tiene 9.000 empleados. Claro, Federación, una ciudad de 20.000 habitantes, está casi en 1.000 trabajadores. Entonces, ya basta no eso. No sería de... tanto entonces. Pero para nada, para nada. Y te vuelvo a repetir, en su momento, las gestiones anteriores, no era que superpoblaban, que dejaban, que recibían la municipalidad con cierta cantidad y la... No, ellos durante los 8 años, 4 años que tenían, iban incorporando gente en la medida que se iban abriendo las vacantes. Por eso hablaba de que los cambios de gestiones mantenían cierto número de trabajadores municipales. Pero tal cual. Ahora lo que nosotros vemos, y con mucho asombro, que es por eso por ahí la bronca nuestra, y que por ahí nosotros pedimos también a la comunidad, porque, a ver, acá como que esta gestión, el intendente, está tratando de poner a los trabajadores municipales en contra de la comunidad. Cuando la comunidad sabe que el trabajador municipal es el que le levanta la basura, el que lo atiende en un centro de salud, el que muchas veces le da de comer a los hijos que no tienen necesidades, son la gente que por ahí están albergando gente de la calle que no tienen dónde ir a dormir, casos como ahora, estos fríos, ¿me entendés? Y todo eso... Es la gran prestadora de servicio de la ciudad, prestamos, ¿no? Sí, seguramente por ahí puede haber alguna falencia. Puede haber, porque no vamos a decir que somos perfectos 100%. Pero somos responsables, cada uno de los trabajadores son responsables. Los compañeros de obra sanitaria, hay días que unos fríos enormes, trabajando entre el agua, entre el barro, entre las cloacas, todo eso. Y la gente eso lo sabe reconocer. Ahora parece que esta gestión quiere instalar ante la sociedad de que los trabajadores municipales somos los responsables de las cosas que ellos hoy no pueden hacer. Que digan por qué no lo pueden hacer, si hay otro responsable, porque ellos hablaban de que la gestión anterior, que la gestión anterior, que la gestión anterior, que la... estamos cansados de escuchar que la gestión anterior. Nosotros lo que queremos es que la municipalidad ponga los acentos donde los tenga que poner. Si en las gestiones anteriores hubo funcionarios que hicieron mal las cosas, se llevaron, y bueno, que los denuncien. Pablo, hicieron una auditoría, ¿quién sabe lo de la auditoría? Sí, no se conoció, se conocieron unas hojitas que circularon. Se hablan, están hablando que se terminaron los vales de nafta, se terminaron los... Y a la gente eso ya, ya no le interesa. A la gente lo que quiere hoy es que vos le arregle un cordón cuneta, que le arregle una calle, que tenga agua en el verano. O sea, hay un montón de cosas. Sí. Está. Carlos, te pregunto, ¿por qué te voy a preguntar esto por mensajes que llegan al programa? ¿Genera temor en el trabajador este escenario, no? Se conocieron estas cifras, ¿no? Si bien hay un dato que muchos lo toman como... que se abrieron los canales de comunicación entre todo el sector gremial, que es un datito importante. Pero en el resto de los trabajadores, ¿genera este temor de decir, che, ojo con esto? Y sí, mirá, lamentablemente gente preocupada con ese tema hay, con ese tema hay. Ahora, vos dijiste algo importante recién. Nosotros también, como dirigentes gremiales, por ahí también tenemos que asumir responsabilidades. Bien. Y en este caso vos dijiste algo muy importante, que es lo que se está por dar ahora, es una conformación, bueno, ahí está nuestro secretario general trabajando con eso, vamos a hacer un trabajo en conjunto con los demás gremios, porque el trabajador lo que necesita de que si nosotros los dirigentes, los gremialistas, o llámese lo que sea, no estamos en sintonía, mucho, ellos no pueden estar. Ahora te digo, ya se abrieron esos canales, más allá de que nosotros siempre conversamos con los diferentes secretarios generales. Pero ahora la idea es que esta situación de estos 100 trabajadores va a ser una lucha en conjunto con todos los gremios. Y no va a terminar solamente acá, porque nosotros sabemos que esto es el inicio de ello. Porque hoy van por estos 100 compañeros trabajadores contratados con aporte, hay compañeros monotributistas contratados sin aporte, que también están en la misma situación. Y nosotros sabemos que si nosotros agachamos la cabeza en esta, Pablo, si nosotros, digo, por los dirigentes nos quedamos, y esto esta gente va a ir por más, van a ir por más. Carlos, en este escenario, ¿cómo están lo que pueden ser los canales de comunicación con el Ejecutivo, justamente? Con el mismo intendente, pero por ahí con las líneas que son parte de estas negociaciones, como puede ser el secretario de Economía o de Finanzas, Luciano Del Olio, el de Hacienda, lo que puede ser. ¿Están los canales abiertos? ¿Hay comunicación? Mirá, desde nuestra organización siempre quisimos eso, siempre apuntamos a eso, de solucionar todo a través del diálogo. Lo que pasa es que esto se desmadró, ya se desmadró, esto superó todo. Hemos tenido diferentes, pero muchísimo en estos 2 años casi. Hemos tenido, lamentablemente hemos tenido que llegar a medida de fuerza, pero inmediatamente a través del diálogo hemos solucionado. Porque por ahí, por falta a lo mejor de experiencia, nosotros hacíamos esa evaluación. Que a lo mejor, por falta de experiencia de ellos, se llegaban a medidas por cuestiones que no eran necesarias tener que llegar. Bien. Pero se solucionaban. Pero esto superó todo, Pablo. Esto superó todo. Nuestro secretario general, hasta las 10, 11 de la noche, ha recibido llamado el intendente para poder encontrar solución a diferentes problemas. Y lo hemos solucionado. Tengo entendido que los otros compañeros, los otros gremios también están en la misma situación. Bien. Ellos apuestan todo a través del diálogo. Pero esto, Pablo, superó todo. Superó todo. Superó todo ya. Y lo triste de esto, como yo te decía recién, se está queriendo hacerle ver a la sociedad de que estas son las gestiones, o estas son las obras, o estas son las cosas que el intendente tiene que hacer. Ya basta. Te puedo asegurar de que estos 100 compañeros que se quedaron sin trabajo, en esos lugares donde ellos no están, van a tener que seguir pagándole o pagar jornales o pagar adicionales, porque se tiene que gastar. Ya tenemos casos ahí, mirá, los otros días estábamos viendo trabajadores en sectores que están pagando hasta 1.000.000 y pico de adicionales, de jornales. Y sabemos también que eso, por ahí los funcionarios nuevos que tienen, que están ahora, también tienen seguramente hijos y entrenados dentro del mismo lugar donde hace muchísimos años venimos trabajando juntos. Seguramente hay. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacerle ver a la gente, al ciudadano común, claro, acá al vecino común, de Concordia, al vecino, bueno, al que nos paga los sueldos, de que no somos los municipales como nos quieren hacer ver. Sí, seguramente habrá algunos casos por ahí, porque no vamos a decir que no, pero el Ejecutivo tiene las herramientas para poder hacer. Carlos, si bien obviamente esto está en las charlas ahora entre los diferentes sectores gremiales, ¿se vislumbra algún tipo de acción puntual? Ya viste que obviamente se tiró apareció la palabra paro de actividades, asamblea, ¿se vislumbra algo, algún accionar puntual ya? Y mirá, se nos están acortando, a nosotros se nos están acortando ya las formas de accionar. Bien. Si bien es cierto, nosotros intentamos todo hacer a través del diálogo, pero ya está quedando poco margen para eso. Y si bien es cierto, nosotros sabemos que por ahí una medida de fuerza no es solamente, digamos, que puede afectar sino que al contribuyente, al vecino, al que paga los impuestos, se va a ver afectado. Pero está sonando, sí, eso ya te vuelvo a repetir, en el transcurso de estos días, nuestro secretario general está conversando permanentemente y seguramente si esto no se revierte y terminaremos en medida de fuerza, pero medida de fuerza que se hagan escuchar, que se hagan ver, no una medida como antes que hacíamos 2 horas y nos mandaban una conciliación obligatoria, porque esa es la otra herramienta también que tienen ellos. Vos iniciás una medida, enseguida salen corriendo y te hacen una conciliación obligatoria. Entonces, Carlos, en este, obviamente el escenario es muy complejo. ¿Se contempla que la situación económica, más allá de la situación puntual del municipio, pero que la situación económica en general hoy está atravesando una situación, posiblemente tenga que ver con medidas del gobierno nacional? Pero ¿por qué te iba a preguntar esto, Carlos? Porque el otro día nos decía un oyente en un mensaje que ni en la época de crisis del 2001 se atinó a echar gente o a dejar sin trabajar a la gente que estaba. Como vos tenés experiencia en esto, quiero que me analices ese escenario. Mirá, justamente esa la época del 2001, que fue la peor. La de los bonos. La de los bonos. Lo más grave que nos pasó a nosotros, fue cobrar el sueldo en 2 veces. Y que nos daban el 70, te digo, pues yo estaba trabajando. Sí, por eso estaba. Nos pagaban un 60, un 70% en federales y el resto en pesos. Pero jamás, jamás se escuchó decir de que la municipalidad iba a echar gente para poder. No nos vayamos muy lejos, la pandemia. La pandemia. La pandemia. Escúchame, compañeros trabajadores de mayores de 55 años no trabajaban, no se les dejó de pagar el sueldo. Lo que sí por ahí pasó, que bueno, aquellos trabajadores que estaban en sectores donde tenían adicionales no los cobraban. Seguro, sí. Los cobraban solamente los compañeros que trabajaban. Y tampoco se dejó de dar aumento. Pablo, hoy la inflación es el 1,5% y nos ofrecen un 1,5% porque quieren ir atado a la inflación. Llame, la municipalidad aumentó el 140% los impuestos. Tenemos información que en estos últimos 5 meses la municipalidad recibió de coparticipación nacional mucho más de lo que recibió los 5 meses anteriores, del año anterior. Entonces, plata hay, nosotros se lo vimos, la municipalidad no va a dejar de funcionar porque tenga que pagar 100 sueldos. Sí que tienen que por ahí recortar otros gastos, otras cosas. Escuchame, pero no vayan por la gente. 173 funcionarios tienen. ¿Viste? Eso te digo, también nosotros jamás nunca nos opusimos porque el intendente que viene trae. Pero a ver, vos incorporá tantos funcionarios. Está bien, bueno, llevarlo, tenerlo sentado, como decimos nosotros, en la mesa, salud de tu casa si querés pagar el sueldo. Pero con nosotros que no se metan. Claro, ahí con nosotros está. No. Eso es lo que manifestaban. Con la acá. Nuestra no. Y que vos me digas que estos 100 trabajadores van a llevar de que tenés que pagar el sueldo a esos trabajadores, va a llegar a que la municipalidad mañana no pueda funcionar más. Es mentira. Es mentira. Es mentira, te digo. Nosotros ya estamos tomando como que, ¿viste el dicho ese? Miente, que algo quedará. Sí. Ya, la gente no cree más. No cree más. Porque, a ver, para hacer obra hay gestiones que se pueden hacer a nivel nacional. Nosotros en conversaciones informales que hemos tenido con el intendente o con los funcionarios, hablan que no, que el gobierno nacional, que, pero sin embargo públicamente salen de que van a apoyar al gobernador, claro, que eso, van a apoyar al presidente. Entonces, ese murmullo está instalado. En entonces, viste, de la misma manera, nosotros, yo tengo experiencia de los casi 40 años que tengo en la municipalidad, acá, si bien es cierto, fueron gobiernos durante 40 años el mismo signo político, pero a veces las internas de ellos eran feroces. Hubo intendentes que a lo mejor con los gobernadores no se llevaban bien, pero ellos no tenían problema en ir y gestionar y traer para acá. Nunca se hicieron eco, digamos, de que los problemas de ellos los tenga que pagar la gente. Y acá está pasando eso. Carlos, ¿y cómo se toma tanto desde ustedes, pero cuando escuchamos en una sesión del Consejo Deliberante que muchos sectores eran aguantaderos políticos y después vas limando y no es tan así? ¿Duele eso también o no? Y bueno, eso es lo que yo te decía, eso es lo que duele en el municipal, porque a ver, esas son las cosas que la gente por ahí compra de afuera. Claro, qué bien el intendente está. Pero a ver, esos compañeros vienen trabajando en diferentes sectores. Cuando llegaron, Lo ubicaron ahí, ellos mismos, en las gestiones anteriores, en las gestiones de los gobiernos, ellos mismos tenían la cantidad de asesores que hoy dicen no tener, que hoy dicen no tener. Pero en su momento ningún intendente, ni nosotros de los gremios salíamos a cuestionar de que los concejales, de que esto tenía, nunca. Por eso te digo, nosotros lo que nos interesa es que respeten la nuestra. Y a esos compañeros, que los reubiquen, que los reubiquen, sin lugar para trabajar en la municipalidad hay. Ahora, que ellos estén haciendo todo esto para poder empezar a privatizar sectores, porque ojo que esto es una cosa que se viene manejando, se viene viendo esto, de que quieren ya. Bueno, ahora sanitaria nos mandan. Obra sanitaria. Ellos hablan de que no hay plata, pero están pagando consultora para que asesore a obra sanitaria, asesorar para qué. Para ver cómo la podemos privatizar. Tenemos funcionarios que están cobrando que no están en Concordia. Y eso la gente lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos atacan al trabajador, al delincuente. Y si vos tenés un delincuente, tenés las herramientas, tienen las herramientas para poder. Sí, estaría bueno usar. Y que den nombre y que digan, claro. Porque es fácil decir, yo puedo decir, sí, mirá, los funcionarios ahora son todos. Pero a ver, escúchame, dame nombre y apellido. Bueno, acá hubo un caso muy resonado, que fue la psicóloga de fortalecimiento social, 18 años. Trabajando y le llegó, estaba en la lista de no renovación del contrato por lo menos acá, porque nosotros tuvimos un micro, es más, tenemos buen vínculo con la gente de fortalecimiento, sorprendió eso. Pero escuchame, conocimos el caso, nosotros la conocemos, la compañera, una compañera que aparte trabajaba con su la profesión de ella. Sí. Y con infancia, con lo más chiquito. Es lo más delicado, a ver, es lo más delicado. Y esta chica jamás tuvo un problema en decir, bueno, no, mirá, yo no voy a trabajar porque a mí no me pagan el sueldo, no me afilian, no me contratan, no me pasan a planta. Y siguió trabajando y de un día para otro deciden no renovar el contrato. Pero aparte de hacerle un daño a ella, que a lo mejor con la profesión ella por sí, ahí sí, puede... Se la rebusca, como dice. Pero ¿y la gente que iba a esos lugares? Sí, la gente que iba a ser atendida por ella. ¿Qué explicación le da a esa gente hoy? Y eso es lo que esta gestión no explica, porque para ellos sí, vamos a echar, pero los lugares, ¿cómo lo vas a cubrir? Que ellos están queriendo privatizar, terciarizar, que sabemos que le va a salir mucho más caro, pero que no haya ninguna duda, mucho más caro le va a salir. Y Carlos, pensando en el perjuicio que puede sufrir el municipio, los trabajadores que se están quedando, pero que han tenido comprobable vínculo con el municipio durante tantos tiempos, ¿crees que puede venir una ondanada de acciones legales, que también es un prejuicio? Mirá, nosotros tenemos cuando se aprobó la Constitución Provincial, la última, el artículo 80 bis habla de que todos aquellos compañeros con relación de dependencia que hayan tenido de una manera u otra, sin importar cómo era la relación, claro, ¿cierto? El vínculo. Esto es relación... planta permanente, contrato con eso, aporte. El artículo 80 bis de la nueva Constitución de la provincia, que se sancionó allá por el año 99, por ahí cuando Busti era diputado, era presidente de la Cámara de Diputados, sí, era la primera gestión, si no mal recuerdo, del gobernador Uribarri. Ese artículo 80 habla que los trabajadores, ante la duda, tienen el derecho a seguir trabajando. Ahora, si vos me decís, yo a un trabajador lo encontré robando, lo encontré haciendo... Bueno, listo. Pero ante la duda, en estos casos son gente que trabajan, gente que atendían, valga la redundancia, gente que estaba en una mesa de entrada, desarrollo social, que la gente por ahí, el empleado tenía que ligarse las puteadas de la gente que por ahí va a reclamar algo y no le dan, y ellos son los que ponían la cara. Cuando vos lo ve a la Aristide, que no trabaja en el policlínico, no está en el lugar donde la gente va a hacer los reclamos. Tienen oficinas por ahí en el centro, ni se sabe dónde están. Y esos empleados, que hay muchos de los que hoy dejaron afuera, son los que se suben arriba de un vehículo para llevar la comida a un CDI, y que los mismos compañeros reclaman, che, pero mirá, me trae esta mercadería. Y esa es la gente que pone la cara, y a esa gente la están dejando sin trabajo, Pablo. Carlos, teniendo en cuenta el tema tiempo, ¿no? Porque es el plazo se terminó ayer, a partir del primero no arrancaron. ¿Qué tiempo manejan ponerle ustedes en el decir, vamos a esperar una comunicación con el Ejecutivo, posiblemente se da y podemos resolverlo antes, al accionar de una medida por parte de los gremios? Mirá, por ahí tenemos duda nosotros, ahí está. Es por eso que se está trabajando fuertemente en hacer una medida, pero que en ya conjunto. Sea en conjunto y general. Bien. Pero así seguramente, todo está bueno esto, esperar que venga el llamado y se pueda resolver. Esperar. Aparte, estamos convencidos, Pablo, convencidos de que la municipalidad no va a dejar de funcionar porque tenga que pagar 100 sueldos más. Contratados que no... 400.000 pesos, 500.000 pesos cuando mucho. Pero gente que tiene asignación familiar, tiene obra social, o sea, gente hoy se queda en la calle. Sí, ayer escuchaba a uno que decía que tenía a cargo dos hijos y que la obra social lo ayudaba un montón y que al quedarse acá sin este contrato la perdía. Pierde todo, Pablo, pierde todo. Por eso te digo yo, a ver, por ahí esto no trasciende como tendría que trascender, digamos. Sabemos que hay muchísima más gente que está sin trabajo, sabemos. Y sabemos que también que no le vamos a pedir a la municipalidad que se haga cargo de todo, pero no, vale. En este caso, y compañeros, volvemos a repetir que son compañeros que trabajaban, no es compañero que vos decís, bueno, mirá, estaba pagando 100 sueldos y no se sabía qué corno hacían. Esto es gente, como yo te digo, gente que... Y estaba en lugares estratégicos, uh-huh. como es lo de desarrollo social, sí, sí, como los CDI, decía, como... los CDI, que muchas veces van chicos con problemas, pero ¿sabés los problemas que van? Uh-huh. Y las chicas, sin ser profesionales, estaban preparadas para trabajar, para atender, para, uh-huh. para, sí, sí, para sí. poder solucionar el problema de un vecino. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que vaya y deje a su hijo tranquilo, que saben, uh-huh. y los trabajos, mirá, yo creo que ni en los lugares privados se trabaja con tanto amor uh-huh. como se trabaja en los CDI. Uh-huh. Digo, nosotros sí, tenés que tener tu parte muy humanitaria. Y no es que ganan un millón de pesos, uh-huh. Pablo, ganan uh-huh. 400, 500 mil pesos. Seguro. Carlos, ¿te preocupa este contexto nacional también con el desguace al Estado, la cantidad de trabajadores públicos que han perdido su laburo? Te hablo más que nada del plano nacional, porque es donde se vanaglorian de la motosierra y achicar el Estado. ¿Te preocupa? Mirá, yo tengo gente conocida que ha trabajado 20, 30 años uh-huh. en diferentes lugares, en trabajo en obras uh-huh. privadas, en trabajos privados, en la actividad pública, y se han quedado sin trabajo. Uh-huh. Tengo familiares míos que trabajaban en Buenos Aires, en la Toyota, en uh-huh. diferentes. Acá mismo nomás, en Entre Ríos, vos tenés pues, en la obra, en la construcción, parada la uh-huh. construcción, y vos la ves a la gente esa todo el día deambulando, dando uh-huh. vueltas. Uh-huh. Es muy preocupante lo que está pasando a nivel nacional. Uh-huh. Y lo triste de todo esto es que vos fijate, tenemos funcionarios como el caso conocido uh-huh. es un senador, uh-huh. que hoy la está viviendo allá, ¿sabés qué? Uh-huh. Uh-huh. En Paraguay. Tranqui, ¿eh? Tranqui. Y también por ahí nos preocupa a nosotros acá en Concordia, que por ahí hay funcionarios que estuvieron uh-huh. y hoy no se los ve. Sí, sí, sí, salir sí. a desmentirlo al intendente, a decirle uh-huh. de que ellos no le dejaron lo que el intendente dice que le dejaron. Uh-huh. Uh-huh. Que no pueden hacer 200 cuadras de cordón cuneta que la gestión anterior. Todo ya basta uh-huh. eso. Uh-huh. Sabemos Está bueno sabemos. Igual porque vas a entender de que mucho tendría que ver la cuestión política también, ¿no? Pero eso... sin ninguna duda. Te digo, y nosotros por ahí vemos, viste, a lo primero, bueno, que el intendente era nuevo, qué sé yo, uh-huh. que lo íbamos a acompañar, lo íbamos a ayudar, que le íbamos... Pero llegó uh-huh. un momento, viste, que se nos fue, se dejó bueno, todo, hasta... varias veces se cedió en torno a los pedidos de aumento. Obviamente se sabe que es una negociación entre dos partes, pero cifras que se cedieron para contemplar lo que ofrecía el municipio y lo que pretendían los gremios. Se cedió en eso. En pero sí, sí, vos fijate que siempre se llegan, uh-huh. Si bien es cierto por ahí, como yo te decía hoy, y después la gente, bueno, te reclama y sí, bueno, pero también, a ver, nosotros aprendimos mucho durante uh-huh. estos casi 20 años que estamos en el gremio, uh-huh. con Torre y los compañeros que están con nosotros. Uh-huh. Aprendimos mucho porque nosotros antes a lo mejor íbamos y hacíamos un escándalo, tirábamos, hacíamos... y pedíamos 1.000 pesos uh-huh. cuando podíamos pedir 10.000 uh-huh. sí, o pedíamos 1.000 pesos cuando nos podían dar 100 uh-huh. hoy no, hoy sabemos, tenemos compañeros que están trabajando y que se sabe, esto uh-huh. es todo público, como yo te decía recién uh-huh. que las coparticipaciones nacionales sí, en sí, las sí, peores sí. épocas nunca dejaron de aumentar, nunca dejaron sí, sí, de sí. aumentar. Aparte de contarle a la gente que Carlos tiene obviamente apuntes de datos muy concretos, ¿no? Y eso te está digo, bueno porque... Eso de los empleados, eso no es una cosa que nosotros la tiramos. Uh-huh, uh-huh. Es real, uh-huh. en la municipalidad hoy son exactos 1.910 empleados planta, uh-huh. 585 trabajadores contratados con aporte, 184 trabajadores uh-huh. contratados sin aporte y 173 funcionarios. Mira. Datos precisos, por eso... Como te dije recién, no importa, o sea, uh-huh. vos querés traerlo, tenerlo, uh-huh. no sé. Sí, sí, pero no a costa de él. Que vos, a costa echando, de eso, tenés corta. Que echar 100 trabajadores, ¿para uh-huh. qué? Para poder justificar uh-huh. lo que no, vos... No, está bueno lo no, que decís. Vos tenés no. tu equipo, tu... pero no en base a... Y te vuelvo a repetir, vamos a ser, pero somos reiterativos, la municipalidad no va a dejar de funcionar. Como le dijimos cuando en su momento que nos ofrecían un 5%, a los otros gremios le ofrecían un 7%, ofrecían un 9%, un 12%. Sí, sí, sí, sí. la municipalidad no se va a fundir porque en ese momento nos dieran un aumento que nosotros creíamos necesario. No, y la prueba está, no se fundió la municipalidad, no se fundió. No se fundió cuando la pandemia, que quedó la mitad de los trabajadores sin trabajar, porque por la edad, por todo. Y se le siguió pagando el sueldo. Y en algunos casos también hasta pudimos negociar un aumento que ya lo teníamos pactado, y en su momento cuando explota lo de la pandemia se suspendió el aumento que teníamos para julio, que se había acordado en marzo, y en marzo fue que explotó todo el 2020, la pandemia. En julio los trabajadores estaban, bueno, listo, este aumento vamos a dejarlo para más adelante. Pero lo importante era que llegara a fin de mes y nosotros cobráramos nuestro sueldo. Y hoy estos 100 compañeros no tienen esa posibilidad. Claro, ¿no? Y aparte, analizalo rápido, vos pensando en tu casa, ¿no? En un mes, dos meses no tenés un mango. No tenés un mango si no resolver la situación. Carlos, la seguimos a esta, obviamente, mantenernos al tanto ante cualquier novedad. Nuestro secretario general en este momento a estar, me iban a acompañar, me iba a acompañar él, Pablo, pero te digo, están a pleno. Y por eso, pero les hago llegar el saludo y también quiero aprovechar por este medio que me pidió el secretario general, que no me olvide, de saludar a todos aquellos compañeros que en el día de ayer cumplieron 30 años de servicio entre los municipios. Vi algunas fotos. Y muchos de esos compañeros son compañeros que están trabajando en la recolección o se iniciaron la recolección junto con nuestro secretario general que se inició ahí. Por eso, Pablo, también te agradecemos muchísimo de darnos la posibilidad de que nosotros, desde nuestra humilde opinión, podamos hacer saber a la opinión pública cuál es el tema de estos 100 trabajadores. Perfecto, Carlos. Bueno, nosotros el deseo de que se resuelva la situación de estos trabajadores es fundamental. Siempre vamos a estar del lado de ellos. Gracias, Carlos. Un gustazo tenerte en el programa. Igualmente. Y ante cualquier novedad, mantenernos informados. Obviamente los micrófonos abiertos para informar cualquier novedad. Pablito, nos vamos a la música, si te parece. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.